Uno, dos, un, dos, tres. La Popó Rosita. Música, noticias, eventos, entrevistas, mucha mierda tirada con un tinte rosa. Escúchanos por la frecuencia libre 99.1 en algún lugar del Valle de Jobel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Hola, ¿qué tal? Aquí Oveja Negra de Batallones Femeninos. Sintoniza la frecuencia 99.1, La Popó Rosita. Bien, pues bienvenidos sean todos a este martes de Popó Rosita. Yo soy Susana Oria y es un placer para mí estar con todos ustedes el día de hoy. Espero que la programación del día les guste demasiado. Y bueno, espero también que estén disfrutando esta bonita noche. Y aquí estamos las popos. Preséntense, muchachas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí les habla Rudy Reina para todo el mundo. Un besote a mis amadasas y queridas hermanas. Bye. Aquí les saluda la Paloma, esperando que tengan una bonita noche calurosa, porque sí, ya andamos en la primavera. Y pues eso, que les gusten los contenidos. Hoy tenemos invitadas, tenemos el poema, tenemos noticias y más. Así que pues igual también, pues ahí nos estamos escuchando ahorita. Bueno, saludos a todas y a todas quienes sintonizan a esta hora la frecuencia libre en San Cristóbal de las Casas. Esperemos que sea un buen programa. Por mi parte estoy aquí medio concentrado en el computador, así que les dejo el micrófono y muchas gracias por la invitación. Bien, recuerden que también nos pueden escuchar a través de la frecuencia libre.info y nos sintonizan a través de la 99.1 de su FM. Y bien, pues cuéntanos, Palomita, ¿quiénes son nuestras invitadas del día de hoy? Bueno, antes de pasar con las invitadas, quiero mandar un saludote a unas compas que nos andan escuchando y que justo son el club de fans de las invitadas que tenemos el día de hoy. Y pues bueno, un poquillo para platicarles, como escucharon en los programas anteriores, estuvimos hablando del encuentro de mujeres que luchan y que bueno, un poco en este contexto, a varias compañeras se les negó la entrada a México por diferentes razones, diferentes motivos. Y pues bueno, en este momento tenemos como igual la suerte de contar con la compañía de las compañeras, la Tropa de Falopio, que nos van a platicar un poquito de su proyecto y también pues de una de sus compañeras que igual no pudo acompañarnos y estar también ahí en el encuentro. Entonces no sé si se quieran presentar, compas. Decirnos sus nombres y un poquillo ahí platicarnos de su proyecto. Bueno, hola, buenas noches. Yo soy La Beba, somos el colectivo La Tropa de Falopio. Estamos aquí con Eriquita García también, que es otra de las integrantes del colectivo. Hola, hola. Mi nombre es Erika García y nada, feliz de estar aquí en la radio. Bueno, nosotras como colectivo empezamos nuestro trabajo hace más o menos unos 4 años y pues como instauradas un poco en Bogotá, como consolidando un poco lo que fue el colectivo, el grupo, empezamos como trabajando, convocando gentes para mujeres para hacer varietés. Entonces como que esa fue nuestra primera línea como de encontrarnos ahí como mujeres y empezar a hablar como a través del arte, de las cosas que nos inquietaban como mujeres. De ahí ya surgió más como el interés de crear nuestra propia obra y como hablar desde lo que nosotras pensábamos que estaba pasando, digamos, en estos momentos y que está pasando en estos momentos con toda la problemática pues de género y con todo el tema del empoderamiento femenino. Entonces, bueno, ahí ya tuvimos pues el trabajo con nuestra obra y empezamos a rotarla pues en Bogotá, en Colombia, festivales. y pues ahora estamos por acá, por tierras mexicanas, muy felices de estar acá. Con la mala suerte que tuvimos de, pues de no, que una de nuestras integrantes no pudiese acompañarnos a esta gira. Llevamos planeándola más o menos unos 7 meses, ahorrando, trabajando y todo como para venir a compartir pues también con ustedes lo que nosotras hacemos. Y pues bueno, desafortunadamente el tema migratorio pues es algo bastante complicado. Sabíamos que en México ya hay como una temática fuerte con este tema migratorio, que están regresando a mucha gente. Entonces, bueno, de hecho veníamos más con miedo nosotras de Colombia, que nos regresaran a nosotras, a que la regresaran a ella, que venía de Argentina y que es argentina. Pero pues realmente pensamos finalmente que es como una suerte, tal vez la persona que le toque a uno en migración, o si tal vez pensamos que son números que tienen que llenar, ¿sabes? Como cada 15 que entran, 12 no, y él le tocó entre los 12 que no, porque pues ella traía todos sus papeles, traía las cartas de invitación, tenía su pasaje de regreso para Buenos Aires, como que todo lo que nos piden a cualquier extranjero para entrar en regla. Así que eso es como lo que más lo inquieta a uno, y pues lo que nos inquieta, como que nos pone como un poco en la sensación como impotencia, ¿no? Porque es como, ¿por qué? Pues no sabemos, nunca le dieron un porqué, nunca hubo una explicación. Y de hecho, pues sí, más bien como un tanto como de miedo por parte de, pues, de las autoridades un poco, ¿no? Porque pues es incomunicación, les quitan el celular, las encerraron. Ella estuvo encerrada unas horas con unas colombianas, con unas kurdas que tampoco dejaron entrar, y con una mujer de China que la estaban regresando a su país. Entonces, pues sí, esa fue como un impasse realmente como para esta gira, pero pues igual seguimos, obviamente con más ganas también, y con más ganas de levantar también nuestra voz y seguir como también denunciando esas cosas que también pasan, ¿no? Y bueno, también veíamos que tuvieron una presentación en el encuentro, tuvieron una presentación y también estuvieron con talleres, ¿no? ¿Podrían platicarnos un poquito de cómo se sintieron? ¿Era la primera vez que visitaban el Caracol? ¿Que se acercaban igual como pues al zapatismo un poquillo? Si nos cuentan también de su experiencia. Bueno, esa fue una experiencia realmente increíble. Pues obviamente estar como por primera vez en un Caracol, toda esa sensación como de estar con las compañeras, pues increíble ver la organización que tienen, ver la capacidad realmente de la creación colectiva y la fuerza de ese grupo. Me pareció, pues por lo menos a mí, una cosa muy, muy, muy, muy admirable, el hecho de que realmente estén haciendo las cosas autogestivamente, que tengan su comunidad, que estén tan establecidos, tan organizados, es como muy, muy admirable. Y pues para nosotras arrancar la gira en un encuentro de mujeres, pues fue como wow, una súper, súper, súper experiencia, como llenarnos de una energía muy bella para seguir, a pesar de la circunstancia que estábamos viviendo, pues que era triste para todas, pero como llenarnos de esa fuerza y sentir que sí, que hay que seguir luchando, que hay que seguir hablando, que hay que seguir diciendo las cosas, y más que diciéndolas, pues haciéndolas, ¿no? Como ese para mí fue como la mayor experiencia. Eriquita, no sé qué piense ahí. Para mí fue muy nuevo, porque creo que en Colombia no hay estos encuentros de mujeres. Argentina, creo que me habían contado que es grande, los encuentros que se mueven, y hace ya muchos años, ¿no? No tengo entendido bien. En Colombia ahí es como cada año un festival que se llama Mujeres en Escena, que son grupos de teatro que hablan como de todo el conflicto de la mujer y también como los conflicto en Colombia, con los desplazados, bueno. Entonces para mí fue como wow, ¿qué es esto? No, fue muy loco. Además que fue Micaela, nuestra amiga argentina, nuestra amiga que nos habló del encuentro y nos contactó para estar acá en la casa cultural en la que nos estamos hospedando ahora. Sí, para mí fue un boom. Aprendí muchas cosas. Aprendí sobre el empoderamiento femenino, la organización, el poder tan tremendo. Y bueno, me voy con eso. Y eso que estoy empezando el viaje acá en México. Y bueno, un poco veía su presentación o veíamos su presentación y cómo fue que también se les ocurre, ¿no? O sea, cómo juntar el clown con estos mensajes, ¿no? Digo, para que no las haya visto, digo, para que se queden ahí picados y busquen también si hay como, pues sus presentaciones seguramente han de estar en video, pero pues también, ¿no? Para que se animen y que también las estén buscando ahorita que se van a presentar en México. Un poquillo si nos pueden platicar también cómo es, pues eso, su presentación y cómo fue que también se les ocurrió relacionarla con estos temas, con estas denuncias que hacen, ¿no? Y que pues a mí en lo personal me encantó. O sea, sí, yo también soy parte del club de fans. La tropa. Bueno, el proceso, digamos que todas veníamos del circo ya, todas como profesionales en el circo hace 8, 9 años casi cuando nos juntamos. Así que pues digamos que el lenguaje fue como natural, encontramos ese lenguaje porque era el lenguaje que nosotras veníamos hablando ya desde hace muchos años, desde el payaso, desde el malabarismo, desde la acrobacia. Y ya pues ahí ya cuando nos juntamos fue cuando surgió realmente como la inquietud sobre el género, sobre qué pasaba con las mujeres en el circo en Colombia, porque se veía que estaba como muy, muy reconocido el tema con los hombres, pero las mujeres como que siempre estaban un poco a la sombra, ¿sabes? Entonces fue como esa inquietud la que nos hizo como ir como primero generando el espacio para encontrarnos con las mujeres que hacían circo, y luego ya de ahí fue que fuimos viendo que ya teníamos como grupo unas inquietudes y unas cosas que dijimos pues aprovechemos y pongámoslas en escena con las herramientas que tenemos. Entonces creo que fue un poco así, y lo bonito pienso yo que fue un proceso muy natural, como se fue dando de una manera muy natural sin que hubiese como jerarquías ni nada, sino que realmente se generó como un trabajo colectivo en la que todas empezamos a aportar nuestras ideas, nuestros pensamientos o nuestras inquietudes, y asimismo cada una pues desde la técnica que manejaba en el circo como tal. Entonces fue algo más o menos así. Bueno, pues ahorita nos vamos con un poquito de música y volvemos con nuestras invitadas. Esto. praise you like I should. I love to praise you. A esta hora escuchas La Poporrosita, Radio Frecuencia Libre. ¡Miau! Y soy así, libre, incendiaria, así soy, como luz de la mañana, que no quema pero como cala, y aquí voy tragándome entre risas el dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida. Frecuencialibre.info. La Poporrosita. Noticias cagadas, entrevistas, popoemas, copronoticias, música, recetas y mucha mierda rosa. Mucha mierda rosa. Martes de mierda, 8 pm a 10 pm. Yo que todo me lo invento para andar a la deriva. El objetivo es mantenerse viva. ¿Estás escuchando La Poporrosita? Bien, pues estamos aquí de regreso en esto, La Poporrosita. Nos están escuchando a través de la 99.1 de su FM. Y también nos pueden sintonizar a través de la frecuencialibre.info. Y por si tienen algún comentario, alguna duda, nos pueden escribir a través de radio99.1@gmail.com. Y bien, pues vamos a continuar. Esto que sonó es Fatboy Slim y Price You. Y bueno, esto es La Poporrosita. Y vamos a seguir aquí con nuestras queridísimas entrevistadas. Y que esa rolita va con dedicatoria, ¿no? Y para la tercera popó, que... Perdón, la cuarta popó. Que el día de hoy no nos acompaña de forma física, pero pues bueno, ahí nos está escuchando. Así que le mandamos mucho amorts. Mucho amorts para la chinis. Así es. Y... ¿Qué más? Saludos para toda la bandera, aprovechando a la banda de Radio Zapote, que está cumpliendo 17 añotes. Y a todos los medios libres de comunicación, también a la 99.1, que este mes es su aniversario número... El 23 cumple 16 añotes. Así que vamos a estar de aniversario, no se pierda nuestra programación de aniversario. Y bien, pues sigamos aquí un poco más con Erika y con la bandera aquí. Muchos cumpleaños ahora, sí. Muchos, muchos cumpleaños. Saludos a la Poporrosita. Saludos. Bueno, al Radio Zapote y a la 99.1. Y continuando con la entrevista, queríamos preguntarles cómo, ahora que estuvieron en el encuentro, pues obviamente muchas mujeres pues no pudieron asistir, millones de mujeres en este planeta que no pudieron venir, además de nuestras compañeras que las detuvieron ahí en el aeropuerto. Queremos preguntarles que más o menos nos dieran como un resumen de todo su arte, cómo es que lo... qué mensaje lleva, más o menos de qué se trató, para que la gente que nos escucha, que no estuvo, se imagine cómo las trompas de Falopio hicieron su arte en el encuentro de mujeres. Bueno, nuestro arte, wow. Bueno, lo que nosotras hacemos es básicamente la tropa de Falopio busca como reivindicar el empoderamiento femenino a través de las herramientas que nosotras tenemos, que son el payaso, los malabares, la acrobacia y pues digamos las artes circenses en general. Entonces, digamos que nosotras lo que tratamos de hacer con La Batalla, que es el nombre de nuestra obra, es reclutar mujeres y hombres que se quieran como unir al pensamiento que nosotras tenemos sobre lo que es la, como la lucha femenina, ¿no? Hablamos de temas como la Copa Lunar, hablamos temas como el empoderamiento femenino, invitamos a las mujeres a que se empoderen de sus talentos, de sus vidas, de sus decisiones, combatimos al inmundo sistema capitalista y patriarcal. Y pues obviamente como que pues realmente nuestra herramienta, digamos que yo siento que es como el fuerte que tenemos nosotros, es que pues nosotras utilizamos ese humor y estamos es muy basadas como en el humor para hablar de estos temas, así que es eso, básicamente es divertirse un poco con las temáticas y con los problemas que tenemos todas como mujeres, las situaciones a las que todas nos han pasado, por las que muchas hemos pasado, como desde el humor, desde la risa, básicamente. Erika, ¿quieres decir algo? Sí, un ejemplo de lo que tú haces, por ejemplo, Erika, que qué personaje se entra en tu ser y qué es lo que expresas. Por un ejemplo, para que sepan las chicas que no fueron, se lo imaginen. Bueno, mi personaje se llama Suárez y es una chica que entra al batallón, es nueva y estas otras dos chicas le hacen bullying todo el tiempo porque ella no sabe nada. Entonces esta chica lo sabe en todo y también en toda la obra me van enseñando, me van informando como por qué estoy ahí, para qué estoy ahí, me invitan a la lucha diaria, y bueno, ese es como mi papel, la nueva, Suárez. Y ahí yo no soy tan payasa, las chicas son payasas, yo hago malabares. Ya soy malabarista hace mucho tiempo. Y bueno, también aprovechando eso, que las chicas hacen humor y yo no, y me sale una cosa ahí natural de realmente la nueva, realmente la que no sé cómo payasear. Entonces, nada, salió natural. Eso, al final Suárez entiende, entiende que la lucha es diaria y que hay que estar ahí, y que también hay una frasecita que usamos al final y es, si luchas puedes perder, pero si no luchas ya estás perdido. Entonces eso es como lo que aprende Suárez, y igual le siguen haciendo bullying siempre. Oigan, y por ejemplo Mika, que digo no está acompañando, ¿qué papel tiene ahí en la obra? Igual un poco para imaginar también qué hace. Micaela es la coronela. Micaela es la que nos lleva ahí, ta, ta, ta, ta, ta, marchandito. Igual, pues digamos que esta fue la creación original, era con Micaela de coronela. Paula y yo, que somos como el 2 y el 3 en el payaso, como las contra Augustas. Y Suárez, que era la nueva, era como la estructura. Micaela el año pasado se fue a estudiar a Buenos Aires un año de teatro físico, entonces ahí como que adaptamos la obra en Bogotá y yo ascendí de cargo. Ascendí a generala. Mi generala. Ahí ascendí yo a generala, entonces yo subí a ser como la uno en la estructura del payaso. Y digamos que trabajamos con un par de chicas también payasas allá que nos ayudaron con esos momentos en los que no estaba Mika. Y una vez sí nos tocó hacerla a la tres, así como la estamos haciendo ahora. Y pues igual lo que siempre tratamos es de que no pierda la estructura, ¿no? Básicamente que no se pierda el mensaje, que no se pierda lo que estamos hablando, independientemente que cambiemos las técnicas, pues porque Micaela hacía en su número, hacía conta, que es una técnica de manipulación. Y entonces ahí hacía como una adivina, un oráculo que nos adivinaba el futuro y nos decía si íbamos a ganar la batalla o no. Y entonces pues ahí como que sí, pues cambiamos ese pedazo y ahí yo hago ahora un número con Aros que es más un tema informativo acerca de la situación de las mujeres en Colombia. Entonces pues ahí lo vamos adaptando, pero lo importante, digamos, es que no pierda como esa, el mensaje realmente, la estructura y lo que queremos hablar y decir. Y pues bueno, también un poco retomando ahí el tema de la compañera Micaela, pues sabíamos, o bueno, supimos que ahí en el encuentro leyeron un comunicado antes de su presentación. No sé si les gustaría como pues compartirlo, pues estas palabras, este sentir de Mica, que pues no sé si nos esté escuchando y espero que nos escuche. Entonces pues sí. Bueno, sí, este comunicado que nos envió Mica, que quiso que compartiéramos ahí con las compañeras en el encuentro, y dice lo siguiente, dice: compañeras, fui maltratada, encerrada y rechazada de su país. Mi cuerpo no está con ustedes, pero mi voz es alzada por mi tropa que me recuerda que las ideas no se pueden encerrar. Y mi corazón, a kilómetros de distancia, está con ustedes. Una vez más, el macho y su mal gobierno han arrebatado mi destino, pero cuando me creí sola, me encerraron junto a otras 6 mujeres de China, Colombia, Venezuela y kurdas, quienes no tuvimos que mirarnos 2 veces para entender que teníamos el mismo objetivo, llegar a Caracol de Morelia. Casi sin entendernos, nos dimos la mano y nos dimos fuerza, y allí, en ese cuarto de migraciones, luego de la bronca y de las horas que se iban para nunca más volver, entendí que mi encuentro político, artístico, en lucha, había sucedido ahí, en ese cuartucho, pequeño, frío y hostigante, cuando una mujer me hizo lugar en su colchón para dormir, cuando otra me ofreció su comida y cuando abracé a una mujer nacida en China que le acababan de arrancar a su hijo de los brazos, expulsándola por 10 años del país. Ahí entendí que ya había llegado al encuentro y que la sororidad de las compañeras hizo que nos levantáramos unas a otras secándonos las lágrimas. Nos rechazan porque tienen miedo, porque cada vez somos más las que decidimos levantar la voz y exigir lo que nos corresponde. Desde Buenos Aires levanto mi pañuelo junto a todas las compañeras que nos han negado la entrada al país. Estamos juntas caminando por el mismo sendero, hacia el camino de la liberación. Y esto es solo el principio. Muy bellas palabras de Mica. Y también hay otro, ¿no? Que igual si lo quieren consultar, están en sus redes, no sé si quieras también compartirnos. Sí, ahí pues tenemos el Facebook como colectivo La Tropa de Falopio, ahí nos pueden buscar, también por el Instagram, La Tropa de Falopio, esos son como las dos redes que tenemos, y pues ahí nos pueden contactar, ahí estamos publicando toda la información. Están los comunicados de ella, están otro texto que también nos compartió ahí en la página, y pues ahí vamos a estar publicando todo lo de la gira, cómo vamos, por dónde vamos a ir estando, entonces ahí pues pueden enterarse para que vayan a ver la batalla y se unan a esta tropa. ¿Y nos quieren platicar un poquito de cómo va esta gira? Porque bueno, aquí en San Cris me parece que también tuvieron, además de presentaciones, algunos tallercitos. Entonces no sé si también tengan pensado como esta dinámica en los otros lugares donde van a estar. Entonces si quieran compartirnos en qué otros estados. Sí, tuvimos en la... Estuvimos dando talleres ahí en la Casa Guapaní. Taller de malabares y lira, que son aéreos. También aprovechamos y presentamos la obra. Ahora es noche, ahora a las 10 nos vamos para Mazunte, estaremos unos días ahí. La idea también es llegar a ver si no, a presentarnos y a dar talleres. Básicamente estos 3 meses esa es la idea, presentar la batalla y dar talleres. Vamos a estar en Hidalgo el 6 de abril en un festival de género. ¿Cómo se llama el festival, Edita? El festival es el primer festival de Hidalgo de circo, ¿sí? Primer festival de circo de Hidalgo. Lo decidieron hacer como con temática de género y fueron ellos los que nos invitaron, fueron los que nos armaron más o menos todo este paseo, toda esta gira, fueron los primeros que nos invitaron, así que allá vamos a estar en abril. Eso estamos. ¿Y vamos a estar en un festival de payasas? Después, sí, después de Hidalgo vamos para Guadalajara. Después de Guadalajara vamos a estar también en Querétaro, en Casa de Comedias, y también vamos a estar en Puebla en el primer también Festival Internacional de Payasas de Puebla. Entonces ahí vamos, por ahí vamos a estar. Aquí estamos. Y la Ciudad de México también decían que iban a visitar, ¿verdad? Entonces también por si hay algunos nos están escuchando de por allá, ¿tienen las fechas? Me parece que es como 23 o 24 de abril, es para finales de abril, principios de mayo, como la última semana de abril. Me parece que vamos a estar ahí en Cracovia 32, en una varieté también de payasas organizada por la Red de Payasas de México. Pues muy bien, tienen una agenda muy larga y pues eso, bienvenidas a México y la verdad qué gusto tenerlas acá. Igual en el programa y que nos estén compartiendo pues también un poco de lo que hacen, de lo que son. Y pues bueno, nos vamos con esta otra rolita que creo que es una petición. ¿Quién pidió esa rolita? Ah, no, quiero mandarle un saludo a Martica que nos está escuchando por ahí en algún lugar del Valle de Jovel, y también a Carlos que nos escucha, y ya tenemos más fans. Muy bien. Muy bien, ahí vamos muchachos. Y recuerden que nos pueden escuchar también a través de la frecuencia libre.info. Y a Caro también le mandamos muchos saludos. Y a todo el mundo. Muy bien, pues vámonos con esta rolita que la va a presentar aquí nuestra compa Erika. Tengo dos micrófonos para malabarear. Bueno, esta canción se llama Las Brujas. Es de la Sonora Dinamita. ¿Y por qué esta canción? Porque una de las chicas que nos estaba acompañando en la tropa también, cuando se fue Micaela, presentaba un número también de conta con esta canción y nos gustó. Las Brujas van de 4 en 4 y somos 4. Muy bien. Thank you. Margarita y la otra es Guanamonte. Unas dicen que es Margarita y la otra es Guanamonte. Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito. Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito. Vamos, vamos, vamos a cazarla. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos a cazarla. Vamos, vamos, vamos. Desde mi punto de vista son los medios independientes que actúan y a la par del pueblo y trabajan con la comunicación como una herramienta sin pensar en los intereses de los poderes. Nunca va a ser un freno el interés del poder político o económico para que nosotros digamos o comuniquemos lo que creemos que tenemos que comunicar. Wow. Es natural. ¿Cómo que fuera natural? Yo no. O sea, yo. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que estoy actuando? Soy natural. Como la poporrosita. ¿Cómo tiene que ser? Siempre natural. Para que no la pase mal. Porque yo sé que tú sabes que eres fuerte, tienes todo el poder, debes hacer caso al latido de tu corazón. Escúchalo hasta el final. La radio es natural. La poporrosita. Todos los martes por Radio Frecuencia Libre 99.1 FM en San Cristóbal de las Casas, 8 pm a 10 pm. Ok, continuamos aquí con las compañeras. Recuerden que las pueden contactar aquí a mis comadres por el Facebook y por Instagram. Entonces, nos comentabas que vas a viajar a Brasil. A Brasil, sí. Tenemos ahí como unos planecillos para una de Paula, nuestra otra compañera, va para Brasil. Entonces, pues ahí también estaremos como buscando contactos, personas que quieran como... que estén organizando cosas, que quieran contactarnos, pues ahí como que puede ser el siguiente destino de la tropa para seguir reclutando. Bueno, pues yo también hago teatro guiñol, y les vamos a todas mis comadres de Sudamérica que anden por ahí, busquen a las tropas de Falopio, en inbox, si andan buscando alguna presentación, algún lugar, cabaret, etcétera, circo. Búsquenlas, Brasil, escuchen, Argentina, escuchen, aquí van nuestras comadres y para que hagan todo su arte. Muy bien, y quiero aprovechar para mandar un saludo a la banda que nos sigue mandando sus mensajes. Un saludo para Mario y para quién más. Para el bueno, así que le mandamos un abrazote y saludos. Saludos a toda la Botancop, a Promedios, también, a todo también. El barrio. Sí. Que nos esté escuchando. Y recuerden que también nos pueden escribir a través de radio99.1@gmail.com. Ahí sus quejas, sugerencias, cómo mejorar esta programación. Peticiones. Alguna propuesta para seguir alimentando esta frecuencia libre 99.1. Y bien, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Pues bueno, muchachos, hoy por ahora las compañeras, que nos dio mucho gusto que estuvieran por acá, pues ya tienen que partir, aunque no quisiéramos. Entonces, pues, si se quieren despedir, si quieren un mensaje final, y pues eso, agradecerles su visita, y pues bienvenidas. Muchas gracias por estar compartiendo aquí con nosotros en La Popo Rosita. Qué bonito lo que hacen, y esperemos que tengan un gran viaje, que les vaya muy bien en toda su gira. Y bueno, pues vamos ahí a estar siguiendo sus pasos. Pues muchas gracias a ustedes por invitarnos, por hacer esta radio independiente tan linda, por seguir generando movimiento cultural, por enterar a la gente. Y pues gracias por esta oportunidad. Ahí nos estaremos viendo. Hoy en el Guapani nos vamos a despedir porque ya nos vamos para Mazunte. Ya, es ahora o nunca, porque ya nos tenemos que ir. Entonces, si están por ahí, quieren caer a tomarse la última chela con la tropa, ahí vamos a estar unos minutos más mientras terminamos de alistar la maleta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. También los invitamos a que se den un... que lleguen a la Casa Guapani, que se está moviendo un montón. Siempre hay talleres, varietés, movimiento. Funciona, creo que de lunes al... No, sí, de lunes a sábado. Entonces, quedan Flavio número 10. Flavio Paniagua número 10. Entonces, están ahí invitadísimos. Bueno, gracias. Y pues bueno, seguimos con esto que es La Popo Rosita y con más contenidos. A ver, sorpréndenos. Que nos sorprendan, ¿no? Por ahí hay unas peticiones que pidieron nuestros públicos. ¿Las peticiones musicales? Sí. ¿Pero nos vamos de una con música? Sí. ¿Vamos a transformar esto en un espacio musical? Claro, ¿por qué no? Ah, sí, bueno, a la vuelta las sorprendo entonces. Ah, bueno. Ya que me estaban pidiendo una sorpresa. Ahora nos vamos a escuchar una complacencia musical. No sé quién la habrá pedido, pero esto es Amparo Ochoa, La Calaca. ¿Quién la pidió? Es petición de Martica, que nos está escribiendo a través del Facebook de La Popo Rosita. Recuerden que también nos pueden escribir por el Facebook de La Popo Rosita, hacer sus peticiones y mandar algunos mensajes de buena onda. Siempre hay buena onda, porque si es mala, mejor no. Hay unos vidrios. Esto es de Amparo Ochoa y esto es una petición de Marta. Gracias, Martica. Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el panteón de Dolores ya nos tiene una posita para los compositores y uno que otro periodista. Licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiqui, taca, guerra, canica, calaca. Cuando menos lo pensamos, nos hace tirar la pata y yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. Tampoco hace distinciones, lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra, canija, calaca, débiles y poderosos, de morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin. En petate o en petaca.

That's my man throwing down. Bien, pues estamos de regreso en esto La Poporrosita a través de la 99.1 de su FM y también nos pueden sintonizar a través de la frecuencialibre.info, esto en su versión en línea para cuando pierden la señal pasando la montaña, nos pueden sintonizar a través de este enlace que por ahí les estoy posteando en la página del Facebook de La Poporrosita. También nos pueden escribir a través de el Facebook y a través de la frecuencia libre, la frecuencia 99.1@gmail.com. Y bien, pues estamos aquí de regreso con las copronoticias a cargo de nuestra queridísima Rudy Reina. Y bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos esta semana? ¿Cuánta mierda nos tiñe de color rosa el día de hoy? Ay, comadre, pues ¿qué crees? Que nos tiñe, pero de color rojo, que es lo... Está muy mal. Bueno, resulta que aquí en las Copronoticias, pues mujeres de medios libres y Latinoamérica denunciamos la persecución a las activistas de derechos humanos en las favelas, el plan de exterminio contra el pueblo negro. Pues este 14 de marzo nos despertamos con la noticia de que Mariel Franco, concejala del PCOL en Río de Janeiro, fue asesinada junto a su chofer Anderson, Pedro Gómez, mientras se dirigía a su casa. Días después, las pericias balísticas determinaron que las balas con las que fue ejecutada son de un lote comprado en 2006 para la Policía Federal. Pues Mariel, mujer negra, lesbiana, feminista y favelada, había denunciado de manera constante la violencia y muertes destacadas a raíz de la ocupación militar en las favelas de Río, en especial las prácticas de exterminio llevadas a cabo en la favela de Acari, por el batallón 41 de la Policía Militar, el más letal de la ciudad. Así como ella, integrantes del colectivo Fala Acari, entre las que se encuentra nuestra compañera Buba Guiar, vienen sufriendo amenazas y hostigamiento desde hace tiempo por denunciar los abusos que el batallón 41 ejerce día a día contra los habitantes de Acari. ¿Cómo ven? Está... Pues esto se da en todo nuestro planeta, en más en nuestra Latinoamérica, en las zonas donde hay más marginación, sea en la desde Naucalpan y donde te guste Ecatepong, y aquí también en las favelas, al norte del país, al sur con Centroamérica, donde siempre hay gente que está sufriendo y que vive en la precariedad, es cuando los militares entran y empiezan a hacer de las suyas. Hashtag son chingaderas. Así es, comadre. Entonces, pues, denunciamos que sigan pasando esto con las mujeres de Brasil y a nuestras compañeras que se acaban de ir, con nuestras amigas kurdas, con nuestras amigas de Argentina. Las mujeres se han hecho, pues, un botín para el Estado y para las fuerzas policíacas y militares. Sí, y aparte también este asesinato, pues eso, no olvidamos que hay otros atrás, como el de Berta Cáceres, que también, pues eso, ¿no? Son estas mujeres activistas, defensoras, luchadoras, ¿no? Que pues, como dices, ¿no? Son un blanco o están siendo un blanco para el Estado y que, pues bueno, es muy fuerte y que este mensaje de las compañeras zapatistas tiene más sentido ahora, ¿no? Más que nunca tenemos que unirnos y denunciar constantemente que nos están asesinando, nos están violando, nos están agrediendo, nos están violentando y que, pues bueno, nos tenemos que unir. Y pues sí, es lamentable que la compañera la hayan asesinado y pues eso, ¿no? Sumarse como comunicadoras, como mujeres y como defensoras y como todo, pero simplemente porque somos mujeres, pues eso, ¿no? Estamos con la compañera y pues igual le mandamos un fuerte abrazo a toda la familia, a todos sus seres cercanos y que pues bueno, esto también sigue, la lucha sigue. A mí me gustaría aportar con un comentario de contexto respecto a lo que pasa en Brasil, porque Como bien decía acá la compañera, también recordamos hace algunas semanas el asesinato, o los 2 años del asesinato de Berta Cáceres, y también recordamos que en Honduras lo que está sucediendo es lo que bien decía Miriam Miranda de Ofrane, que Honduras se está convirtiendo en un estado fallido. Asimismo, en Brasil hace un tiempo ya el ejército y las fuerzas militares están teniendo atribuciones y poderes que antes no tenían. Y bueno, desde hace ya mucho tiempo que en las favelas de Brasil, sobre todo en Río de Janeiro, se produce un fenómeno que es bien particular, porque son estos pequeños cerros, las favelas se le llama a estos pequeños cerros que están tapados en casas, casas construidas desde la improvisación, desde el mínimo recurso y la mínima cantidad de dinero posible. Y bueno, son los barrios más pobres de la ciudad de Río de Janeiro, pero están ahí entre medio y bien mezclados con barrios que están súper bien acomodados, con barrios que son turísticos. Entonces existe ahí una intención continua de parte del Estado y las fuerzas policiales de estar en una intención de limpiar esta favela. Es como limpiar la ciudad. Saquemos la basura, bueno, vamos a la favela y metamos metralla, bala y matemos a la población negra, pobre, que dentro de todo igual busca un nivel de organización en estas mismas favelas. A mí, por cosas de la vida, me tocó estar ahí en el 2016 y hicimos un recorrido un día por las favelas del complejo Talemao, que son como 4 o 5 cerros que están conectados por un sistema de teleféricos, y al ir por este teleférico uno se puede dar cuenta de cómo hay muros de algunos edificios que se ven las marcas de las balas. Es como si fuese un pizarrón lleno de agujeros. Y ahí la gente te dice, bueno, son las balas de los enfrentamientos entre el narco y la policía, pero también son tiroteos de la policía derechamente disparando a lo que sea, a lo que se mueva, como dicen por ahí. Y bueno, esa es la realidad que se está viviendo en Río de Janeiro, y no solo ahí, es la realidad que se vive en muchas poblaciones pobres a lo largo de toda Latinoamérica, y que tiene que ver con esta idea del desarrollo y el progreso, entendiéndolo como, bueno, vamos hacia la apariencia de un mundo mejor, la apariencia de una sociedad democrática, pero en el fondo estamos tratando de meter la basura debajo de la alfombra y hasta donde se pueda asesinar y eliminar a todo aquello que no esté en la misma línea del sistema que estamos viviendo. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Sí, es una realidad muy, muy fuerte, y que, pues bueno, también cada que hay los mundiales de fútbol que también han salido, ¿no? Estas noticias constantes, denuncias de asesinatos de niños, de niñas, ¿no? Esta limpieza, como dices, ¿no? Para el turismo, para la gente rica, ¿no? Que puede consumir y que, pues eso, ve como un paraíso este país. Y que, pues bueno, tiene su otro lado, y que también es bien importante estar denunciando y ver también, pues ese, ¿no? Ese otro lado de Brasil. Y una cosa cortita, dentro del mismo texto que se leyó como noticia, hay una información que habla claramente de que las primeras pericias que se hicieron en el asesinato de esta activista y política también, que son balas que forman parte de un arsenal de municiones que compró la policía militar hace ya varios años. Así que la vinculación es directa, y el asesinato no tiene que ver con que ella haya sido parte del narco o que esté metida en algún problema, es simplemente por su rol de activista y su trabajo en derechos humanos. En Brasil hay mucha gente, bueno, en Río de Janeiro hay mucha gente que ya tiene que salir de las favelas y buscar refugio o esconderse en otros lugares porque están siendo víctimas de amenazas y de persecuciones. Este es un tema súper grave y yo creo que hay que ponerle mucha atención y estar ahí difundiendo, porque a partir de la creación de estas redes es posible que esto se muestre en otros países y en otros lugares. Y ya que explote realmente una revolución, pero sí que el descontento social se organice y que termine con todo este tipo de injusticias, porque al final hoy día los gobiernos y las policías en todos estos países están haciendo realmente lo que quieren. Y hacer lo que quieren implica matar gente, y eso no está chido. Bueno, pues todas somos Mariel, todas somos Berta Cáceres, todas somos lesbi. Entonces, pues seguimos denunciando que nos están matando. Entonces, compañeras, compañeros, compañeroes, pues estar al pendiente, cuidarnos unos a otros y estar pues vigilantes de que nos sucede como comunicadores, como activistas de derechos humanos, como pues, ser mujeres, simplemente. Sí, vivas nos queremos. Ya es momento de levantar las voces y bueno, pues no hay que dejar de denunciar estos hechos que se dan día con día, que quisiéramos que fueran todo lo contrario, pero pues siguen estando presentes y no olvidamos, y creo que cada día debemos tomar la fuerza que tenemos como mujeres y seguir avanzando y caminando juntas. Y bien, pues en otras noticias, un poquillo ahí también para cambiar de geografías, volvemos a ubicarnos aquí en México. Y pues bueno, una de las noticias que se nos hizo como importante retomarlas es la convocatoria al siguiente paso en la lucha, es decir, este comunicado que, bueno, convocatoria que se publicó en la página oficial del Congreso Nacional Indígena y que pues bueno, básicamente es esto, ¿no? Una convocatoria a hacer un análisis después de la candidatura, después de esta propuesta de un Consejo Indígena de Gobierno con su vocera Marichuy, y que pues bueno, también hacen un análisis y nos muestran unos datos duros, que entre ellos, por ejemplo, se recabaron 281.955 firmas y que de esas 10.624 fueron capturadas en papel. Pues bueno, esto nos habla también de los problemas que constantemente estuvimos escuchando y que denunciaban los compañeros, que pues bueno, esta caída del sistema y que pues igual, ¿no? Este elitismo también que había en este uso de celulares con una tecnología pues bastante cara, ¿no? Que no todos accedían a ella. Pues bueno, vemos que también hubo este registro de firmas en papel y también otro de los datos que nos proporciona esta convocatoria o esta comunicado es que el 94.5% de las firmas recabadas aparecen en la lista nominal, es decir, que pues bueno, son legales, que las ha aceptado el INE, a diferencia de otros candidatos independientes, me parece que también el Bronco y no recuerdo, creo que Ríos Peter también son de los que el INE un gran porcentaje pues eso, está denunciando que pues no fueron legales y que pues bueno, ahí queda también como pendiente ese dato. Y pues bueno, básicamente esta convocatoria es para eso, para invitar a individuos, colectivos, personas interesadas que quieran hacer un análisis de lo que sucedió, de cómo se dio esta propuesta. Entonces un poco ahí por si están interesados en formar parte de esta etapa, de poder hacer este análisis, de poder hacer pues una valoración de todo el proceso, pues se pueden escribir al siguiente correo, valoraciones@congresonacionalindigena.org. Y pues bueno, ahí se estarán haciendo públicos también en su debido momento, y que pues bueno, también los compañeros y las compañeras del CNI y del Congreso, perdón, y del SIC, ya me puse un poco nerviosa, lo siento, pues eso, están en este proceso de hacer una valoración de qué tal, cómo van las cosas. Sí, pues también les decimos que en forma paralela, estos análisis y valoraciones de la AC por el florecimiento de los pueblos, el Congreso Nacional Indígena, el SIC y las Hermanas Zapatistas, invitarán una serie de actividades públicas y abiertas a quienes se involucraron en el proceso para darle seguimiento a esta lucha, que lo sabemos que apenas empieza. Estas actividades serán dadas a conocer en su oportunidad por quienes convocan. Entonces, pues estaremos en espera de lo que nos vayan a decir los compañeros de la AC por el florecimiento de los pueblos y el Congreso Nacional Indígena y el SIC. Para ver qué paso sigue, porque esto no acabó, no, y no va a acabar en el primero de julio, ni ahora que no se va a estar en las boletas, sino vamos a seguir caminando, vamos a seguir autogestivos como siempre hemos sido, como siempre han sido los pueblos, seguirán caminando, y nosotros cómo vamos a seguir organizándonos, ellos desde hace mucho tiempo, y lo reiteran ahora cuando lo de Marichuy, de que nos organicemos para lo que va a venir, para lo que está sucediendo ya ahorita. Ya hablamos de las favelas, ya hablamos de las desapariciones forzadas. Entonces, esto hay que seguir continuando, hay que seguir caminando y organizarnos cada uno desde sus barrios, desde sus colonias, desde sus estados, desde sus países, desde sus colectivos, colectivas, seguir organizándonos, cómo, aparte cómo nos vamos a entretejer, cómo vamos a hacer redes al extranjero, entre nosotros, entre todos los sistemas de comunicación, los medios libres. Entonces esa pregunta nos la dejan los compas para ver qué vamos a seguir, cuál es nuestra propuesta. Entonces, bueno, pues yo mi propuesta personal, ya que estamos en las propuestas, para mí sería, ahora que estamos aquí en la radio, pues seguir tejiendo redes con hermanos, hermanas. Si de por sí ya se tiene una cierta base de redes con otros colectivos, con otras radios nacionales e internacionales, pues creo que seguir haciéndolas, fortaleciéndolas, y si le pegan a los de Brasil en las favelas, nosotros ahorita denunciarlo como lo estamos haciendo ahorita en la radio en vivo. Si nos pegan aquí o a los compas zapatistas, pues sabemos que en Chile o en Estados Unidos o en Austria o en Japón, que alguien hable que nos están pasando cosas aquí en México. Entonces, seguir haciendo esa repetición de si le pegan a uno, denunciar del otro lado del planeta y al revés. O sea, para que esto pues termine. Sí, a mí me interesaba retomar un poco lo del Consejo Indígena de Gobierno. Ajá. Y el Congreso Nacional Indígena en relación a una idea fuerza que he tenido dando vueltas en mi cabeza durante bastante tiempo. ¿Será esto un fracaso o no? Primera pregunta, ¿qué piensas tú? Pues no, porque era un ejercicio donde ellos, bueno, para mí, y para lo que entendí que ellos nos expresaban, que ellos pues siempre le apostaron a que nos organizáramos. Yo creo que la ventaja y los aciertos que tuvieron ahora los compañeros son que gracias al recorrido de Marichuy, que gracias a toda la organización que se hizo, otros pueblos indígenas que ni siquiera por aquí, por la cabeza les había pasado que era el Congreso Nacional Indígena, que ni siquiera se les había pasado que había otros pueblos del otro lado del norte o en el sur, o sea, en alguna esquina de este país, que se estuvieran organizando. Entonces creo que lo valioso de esto es que otros pueblos se puedan ya integrar al CNI, porque el CNI era un grupo y ahora se está fortaleciendo y se va a dobletear de pueblos indígenas, de más lenguas, de otras cosmovisiones. Entonces yo creo que fue un acierto. ¡Órale, un acierto! Sí, mira, sí, cómo pasamos del fracaso al acierto. Uh-huh. En la reflexión, y me parece súper bien porque dentro de todo lo que yo reflexioné, también llegué más o menos a esa conclusión que tiene que ver con cómo se vive hoy día la política tradicional en todos los países donde nosotros habitamos, que son a lo largo de América Latina, este concepto de la democracia representativa o participativa, de una ciudadanía activa. Son conceptos que se vienen repitiendo en varios países a lo largo de América Latina. Pero sin embargo, esto se abusa mucho de la inmediatez, como estamos en esta sociedad de la información o la desinformación, el exceso de información y el transcurso de las noticias, bueno, también afecta a la política, y hoy día es como que no existen o son muy difíciles de encontrar estos procesos políticos que vienen a buscar una reflexión real y una transformación real, más que solamente el ganar unas elecciones, que vendría a ser el exitismo o lo que se busca por parte de la política tradicional partidista. En el fondo, lo que plantea el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno es un proceso a largo plazo. Y eso es súper importante entenderlo, porque de ahí a hablar de un fracaso en la inscripción de una candidatura, probablemente no se logró, pero lo que sí se logró es, tal como lo dices tú, el recorrido por una serie de comunidades que se están sumando a un proceso político de reflexión que es súper importante y que no se da ni siquiera a nivel de bases. Entonces el estímulo que se está dando a partir del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, yo creo que es súper importante para una transformación real de la política. Porque hasta el momento, si a mí me preguntan, yo no voy a votar y no participo de la política tradicional simplemente porque no me representa, y espero organizarme de otro tipo de formas. Si encontrara yo en algún momento que hay una alternativa y que me representa, lo pensaría. No, y recordemos que la democracia representativa es vertical. Es el presidente y todos los de abajo así, eso es verticalísimo. Entonces, la democracia directa, esa es la que es horizontal. Y mucha gente pues criticó a lo que estaban haciendo Marichuy y nunca entendieron o analizaron que no es Evo Morales ni Bolivia que terminó siendo democracia representativa vertical, ¿no? Aunque fuera un presidente indígena. Nosotros también tuvimos nuestro presidente indígena, que fue Benito Juárez, oaxaqueño. Entonces, igual que estaba en el mismo esquema de democracia representativa. Entonces, pues, nada que ver eso con el Congreso Nacional Indígena, el CIG y la ACE. Es totalmente, este hecho va a pasar a la historia de cómo los pueblos indígenas se están organizando, quieran o no. Esto es, de esto se va a hablar en décadas, de qué fue lo que pasó, que no se había hecho en siglos. Entonces creo que esto es muy importante, sobre todo para nuestro país, que es muy grande y tiene muchas etnias. Esa unión del norte, del sur, del este y del oeste y del centro es fabuloso. Sí, yo otra cosa que igual agregaría, pues es sobre todo el cómo algunas mujeres recuperaron, pero sí se fortalecieron y crecieron de una forma impresionante. Y en realidad creo que hay muchas, muchas de las que estaría hablando, pero en concreto, pues al menos a mí la que se me viene es Guadalupe Vázquez, por siempre Lupita, ¿no? Ahí sí soy su fan. Y que pues bueno, es ver eso, ¿no? Cómo se apropiaron de todo, pues, este discurso, de todo esto, y ahorita la escuchamos y bueno, es impactante, es hermoso escucharla, ¿no? Desde su vivencia, desde ser mujer, desde ser una mujer indígena, y la verdad es que toca mucho el corazón, ¿no? Y creo que muchas mujeres que formaron parte o que forman parte del CNI y del CIG, pues han hecho esta chamba, ¿no? Que más allá de Marichuy, de este rostro que estaba a la vista, que era como el visible, hay estas mujeres también por detrás y que son muy, muy importantes en este proceso, ¿no? Y que, pues bueno, podríamos hacer una enorme lista de ellas, ¿no? Pero pues bueno, creo que retomarlas y mencionarlas, creo que también ahí ya cumplimos el hecho de que pues estas compas, no es fácil, viniendo desde comunidades indígenas, tener estos cargos y que ellas, pues eso, se apropien de ellos y que puedan hablar y que hablen tan bonito, ¿no? Como Guadalupe. Sí, pues transforman sus dolores en su lucha, ¿no? En una fuerza para seguir luchando cada momento. Y sí, pues también toda la historia que tiene el Congreso Nacional Indígena, pues es muy interesante, ¿no? Pero también vemos que en este último año, con todo lo que pasó con el Consejo Indígena de Gobierno, pues creo que han tenido mucho avance, que yo creo que en un largo periodo de años se han podido organizar mucho mejor, y eso pues también nos demuestra que también nos podemos organizar mejor. Y claro, podemos seguir mejorando día con día, porque no es que ya esté resuelto y seamos la mejor organización del mundo, pero creo que es importante este proceso que vamos viviendo día con día y que se va formando, ¿no? A través de esta experiencia. Y que bueno, pues sí, la boleta electoral no salió como lo dicen en el comunicado, que esperaban poder seguir, aprovechar la boleta electoral para poder seguir llevando los dolores, para seguir llevando las voces de quienes se las han quitado, ¿no? Pero bueno, pues es un trabajo que, como lo decíamos ya en programas anteriores, 281,000 firmas, pues ya es bastante para que empecemos a organizarnos como pueblo, como como nación, ¿no? Para derrumbar este maldito sistema capitalista. Hashtag son chingaderas. Y bueno, siguiendo un poco con esta línea, justo el Enlace Zapatista acaba de publicar un comunicado con una invitación a un conversatorio. Entonces, bueno, el comunicado no se los voy a leer, pero ahí chéquenlo. La verdad es que está bonito. Es un por parte de La Sexta. Y pues bueno, este conversatorio o semillero según se llamará Miradas, Escuchas y Palabras, Prohibido Pensar. Y bueno, este se llevará a cabo los días del 15 al 25 de abril del 2018 en el CIDESI Unitierra en San Cristóbal de las Casas. Y pues bueno, están varias personas ya han confirmado su participación, entre ellas Marichuy, Lupita, de quien estábamos hablando hace ratito, Luis de Tavira, Mardonio Carbaño, Paul Leduc, Néstor García Canclini, Irene Tello Arista, Jimena Antillón Najlis, perdón, Marcela Turati y bueno, demás, como también Pablo González Casanova, Gilberto López y Rivas, Alicia Castellanos, Magdalena Gómez, Márgara Millán. Y bueno, hay muchísimas personas. Y entre ellos también estarán nuestras comadres, los batallones femeninos, los originales de San Andrés, Panteón Rococó, Lengua Alerta. Y bueno, a mí las que de verdad ahorita leer este nombre me emocionaron, me dio un vuelco el corazón. Y van a estar las hermosísimas musiqueras zapatistas, La Dignidad y la Resistencia. Entonces, qué chido, la neta. Así que pues eso, ya hay que ir. Sí, la neta, somos sus fans. Y pues bueno, para registrarse, como escucha, vidente, medio libre o de paga, así es. Claro. Pueden registrarse al correo asistentesemillero@enlacezapatista.org.mx. Y bueno, deben de poner su nombre, ciudad, estado, país, si vienen de forma individual o colectivo. Y pues bueno, hacen la invitación para que no faltemos, para que miremos, escuchemos y pensemos. Y bueno, esto va por parte de la Comisión Sexta del EZLN. Y bueno, pues ahí está la invitación a este semillero conversatorio. Y pues bueno, nos vamos. Vámonos con una rolita. Ahora sí, sorpréndenos. Vámonos con... Oye, antes de la sorpresa, yo quería saber qué se necesita para comprobar si soy vidente o no. No lo sé, puedes escribir y ponerle ahí qué se necesita, pero yo creo que con que te digas que eres vidente, todo está bien. Y que estás viviente. Viviente y coleante. Sí, oye, pero yo no tengo nada que ver con la música que va a sonar ahora, así que mejor la presentas tú. A ver. Ah, caray, ¿cuál es? Bueno, esto va... se llama Protesta, ya que estábamos hablando acá en la pura protesta. Acá, exacto, de la protesta. Y bueno, es un video que dirige el gran OM, pero bueno, participan muchos, banda muy chida. Así que pues bueno, escuchemos esto, que rifa. Protestas y bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta. Es un derecho, pero más que eso es tu obligación. Protesta y bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta. En este mundo de incierto caos, la gente se pregunta. Alzo la voz, me manifiesto.

La Popó Rosita. Todos los martes por Radio Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas. Frecuencialibre.info. Facebook Popó Rosita. Facebook Popó Rosita. La Popó Rosita. Facebook. La Popó Rosita. Facebook. Ya llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar, solamente hablar. 99.1 Frecuencia Libre. Bien, estamos aquí de regreso en esto, La Popó Rosita, a través de la 99.1, su frecuencia libre. Y bien, estamos escuchando por aquí de fondo un rap que hicieron unos compas de la escuelita Botancop. Y bueno, tenemos aquí la duda, a ver, por ahí escríbanos si se escucha la voz, si se escucha el rap o solo se escucha la base. Porque aquí en la mitad de nuestros equipos escuchamos perfectamente bien la voz y en la otra mitad no se escucha la voz de la compañera que nos regaló este rap. Estamos en presencia de un fenómeno auditivo complejo. En algunos equipos reproduce la voz, en otros no. Esperamos que la estén escuchando. Este fue uno de los resultados o uno de los productos resultados de todo un fin de semana de trabajo en una escuelita de comunicación organizada por Promedios, que fue realizada en el CDMECH. Estoy bien en lo correcto, ¿no? ¿No? Sí. Pero, no tenía. Bueno. Pues esta escuelita es una escuelita de comunicadores comunitarios de escuela popular. Y efectivamente esto está a cargo de Promedios, quien tiene la misión de pues llevar a cabo el proceso de los estudiantes. Y pues con la idea de que esta onda de los medios libres pues siga creciendo un poco más. Y bueno, son, la verdad es que ahora tuvieron este módulo de radio y estuvo muy bonito, porque los materiales que producieron estuvieron muy, muy, muy interesantes, muy padres. Y aparte porque algunas de las chicas estuvieron allá en el Caracol de Morelia haciendo la cobertura en este encuentro de mujeres. Por ahí en el Facebook de La Popó Rosita ya les estuve posteando el programa que hicieron. Hicieron varios programitas que se unieron. Se transformaron en un gran programa sobre la cobertura del primer encuentro de mujeres que luchan. Sí, pero bien bonito todo el trabajo que se hizo, los compas. Sí, un saludo a las estudiantes de la escuelita Botancop. La verdad, todos estos estudiantes se la rifaron este fin de semana De hecho, estábamos con los pelos de punta porque estos tres grupos con los que se estuvo trabajando, pues es cuatro grupos, ¿cierto? Tres con el primer módulo y otro más, el cuarto, en el segundo módulo. Y le echaron todas las ganas, muy profesionales los resultados, pero les decía que estábamos con los pelos de punta porque estábamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿en qué va a acabar todo? Me acuerdo que a uno de los grupos se les apagó la computadora y perdieron medio trabajo y estaban con la desesperación de que cómo podemos otra vez encontrar todas las grabaciones. Y bueno, fue una odisea. Se volvieron a subir a la azotea a volver a grabar. Pero esas experiencias fueron padres porque sobre presión terminaron los compañeros. Entonces esa fue una de las anécdotas y patoaventuras de esta escuelita. ¿Ustedes tienen otra patoaventura de pelos de punta, nervio, algo? Yo más que una anécdota en particular, me gustaría resaltar un hecho más general que tiene que ver con la formación en medios de comunicación popular respecto a personas que vienen de comunidades y de organizaciones sociales. Porque, como bien se decía, en una especie de balance de la misma jornada del fin de semana, este ya es el quinto módulo. Y luego de cuatro módulos pasados y este fin de semana que pasó el quinto, las mismas personas que están encargadas de este proyecto, los monitores principales, llegan a la conclusión de que en el proceso de aprendizaje ya van mejorando mucho todas sus habilidades comunicativas, y eso no es al azar, es solamente el resultado del trabajo en cuanto a la autoformación en comunicación. Yo creo que es súper importante porque muchas veces desde las comunidades se ven a los medios de comunicación como esferas alejadas de la realidad, como que es inalcanzable, así como que nunca van a poder estar dentro de un medio de comunicación. Y nosotros ya tenemos la experiencia y pudimos verlo ahí mismo en concreto de cómo se apoderan de estos medios, de estas herramientas, y ya lo están sintiendo como algo más cercano, ya no es algo alejado para ellos. Me pongo a pensar yo, por ejemplo, solamente por ejemplo, si se incluyeran módulos de comunicación como este en la enseñanza formal o en las escuelas tradicionales, ¿cómo cambiaría la percepción de los medios de comunicación y cómo cambiaría el uso de los medios de comunicación, que es algo súper importante hoy día cuando se nos bombardea con un chingo de información y desde la televisión y distintos medios como el internet? Empiezan a explotar estas como grandes burbujas de información que en el fondo termina por confundir a la gente cuando no está realmente preparada para absorber todo esto. Y estamos de acuerdo, creo yo, que no es la gran mayoría de la población los que están preparados para enfrentar este tipo de medios de comunicación. Entonces, empezar a acercar, a bajar de este lugar tan alto a los medios de comunicación y llevarlo a lo cotidiano y al trabajo de las comunidades, me parece algo súper relevante. Y mis felicitaciones a quienes llevan a cabo este proyecto, porque creo que está bien encaminado. Sí, y le agradecemos a NECA que por ahí nos manda su reporte acerca de cómo sonó este rap con el que dimos la entrada a este tema. Oye, gracias. ¿Cuánta audiencia tenemos el día de hoy? Sí, hoy tenemos mucha, y lo cual me pone muy felizota. Qué buena onda que nos estén escuchando, aunque sea la pura banda. No, no, es que chido. El resto no sabemos si nos están escuchando o no. Sí, el resto no, pero pues la banda sí se comunica acá y te dice, ¿qué hubo? Ahí te va. Ahí te va, que las estamos escuchando. Pues muchas gracias, un saludo para NECA y para todo el barrio que nos escucha. Ernesto La Popo Rosita. Y sí, muy interesante todo lo que pasó en esta escuelita del Botancop. Efectivamente, creo que módulo con módulo van adquiriendo un poco más de experiencia y seguridad y se van complementando, ¿no? Porque ya para estas alturas creo que también ya se les ve todo el trabajo que han tenido que realizar. Se ve que han trabajado mucho para poder lograr resultados como el que acabamos de escuchar ahora, y el programa de radio, por ejemplo, que realizaron este fin de semana, que lo fueron construyendo y que al principio estaban así súper nerviosos de que no sabían como de qué iba, ¿no? Pero creo que al final el resultado es bastante satisfactorio para todos, y todas los que estuvieron en el taller, tanto los que lo tomaron como los que los facilitadores. Y bueno, pues ahí va nuestra siguiente generación de comunicadores, lo cual es bien importante para esta lucha, para seguir en estos movimientos, porque sí, efectivamente toda esta gente son personas que vienen de comunidades y organizaciones y que necesitan estas herramientas para seguir pues haciendo lucha y seguir comunicando y que se escuche más allá de sus comunidades, ¿no? Que podamos conectarnos y tejer una red pues de medios y medias libres. Y bien, pues regresando a lo que comentaba Omar, pues prácticamente fue marxismo puro, porque tomas los medios de producción como las fábricas o la radio para usarla para ti, para el pueblo, para los compañeros campesinos, para las comunidades indígenas. Ustedes me disculparán, pero soy marxista. Lamentablemente para ustedes, Lo que acabas de decir. Sí, sí, tomas los medios de producción, ni modo. Podríamos discutirlos, podríamos tener aquí, un programa completo para discutir lo que acabas de decir. Pero sí, está bien. Sí, sí. La praxis. La praxis, aquello. Sí, sí, sí. Entonces, pues qué padre que se están alimentando estos chicos con todo esto y que... Efectivamente, que no vean a las grandes corporaciones transnacionales, que es una super transnacional Televisa, que llega hasta la Patagonia, que así como la tele o la radio está en sus manos, ellos la pueden tomar y al servicio del pueblo, al servicio de su comunidad. ¿Cómo ven, chicos? Pues sí, muy bien. Y igual un poco como para... contextualizar, ¿no? ¿Qué es Botancop? Porque estamos hablando que los módulos y todo esto, pero pues un poquillo también para agregarlo. Pues es un proyecto que está acompañando Promedios, igual pues este medio libre que también ya lleva varios años desde acá en San Cristóbal, y que pues bueno, igual como comentaba Susana Oria, pues está trabajando y acompañando a diferentes mujeres y hombres de diferentes edades que vienen de diferentes comunidades a eso, ¿no? A fortalecer la comunicación, como en cada movimiento y en cada resistencia la hay, y que pues eso, son estos chicos y chicas que están aprendiendo video, audios, radio, fotografía, gráfica y demás, ¿no? Y que como, pues bueno, aquí Susana Oria ha tenido un acercamiento bastante, bastante fuerte con los compitas, pues ella creo que ha visto cómo han ido fortaleciendo, cómo han ido creciendo, cómo han ido tomando confianza, pues estas personas, y que pues esos son bien chidos, ¿no? Yo la verdad nada más tuve la oportunidad de convivir con ellos este fin de semana y la verdad es que los aprendizajes pues fueron tremendos, ¿no? Para una misma, o sea, ver pues todas las ideas que tienen y cómo van rompiendo y se van quitando estos miedos de una hora para la otra, ¿no? Y eso, cómo van también retomando estos conocimientos, esto que se les está compartiendo, y la verdad es que, pues eso, se la rifan los compas. Y hacerles el comercial, que chequen el WordPress de Prome, ahí en el WordPress de Promedios están las notas y hay fotografías de las compañeras que pudieron asistir al encuentro y que la neta están súper, súper chidas. Próximamente también aquí en La Frecuencia van a estar escuchando estos materiales sonoros que se hicieron ahí en la escuelita, y también se estarán viendo en estas páginas de Promedios, en estas redes, y que también La Frecuencia Libre y Radio Zapote estaremos republicando y compartiendo para que ustedes también puedan ahí echar un ojo, echar una oída y pues eso, ¿no? Pensar un poquito también desde las resistencias y las luchas de los y de las compas. Sí, pues es muy interesante esto de la comunicación popular, y es interesante justo porque nos permite aprender todos de todos, ¿no? Y por ahí voy a hacer una recomendación de un libro que se llama Aire, no te vendas. Es de Griselda, una compa de Oaxaca que escribió este libro justamente pensando como en el tema de las radios, de de los usos en su lucha y acerca de también de un poco pues de su experiencia como ha sido en la radio, y la verdad está muy interesante ese libro, se los recomiendo por ahí. Y también si les interesa un poco de la comunicación popular, pueden descargar algunos manuales ahí a través de la página de compa.org, y pues ahí están estos manuales para que les echen un ojito y pues se informen de qué es la comunicación popular. Y también si les interesa entrarle a esto del medio, recuerden que todos podemos ser el medio. Bueno, y ya que estamos recomendando páginas donde aparecen manuales de autoformación en comunicación popular, no dejen de visitar vocesdemesoamerica.org, que es la página resultado de la caravana de medios libres que recorrió Honduras, Guatemala y el sur de México haciendo comunicación popular. Veo unos rostros medio raros. Visiten esa página, vayan a la sección de autoformación y ahí van a encontrar una serie de manuales sobre televisión comunitaria, radio comunitaria, prensa, gráfica, etcétera. Incluso hay unos manuales sobre qué hacer en caso de detenciones, cómo combatir las bombas lacrimógenas y una serie de otros datos súper interesantes. Así que ya lo saben, visiten vocesdemesoamerica.org, así como también pueden visitar www.frecuencialibre.info, escuchar esta radio en vivo por internet, y si se encuentran en el Valle de Jovel, en San Cristóbal de las Casas, pueden sintonizarla a través del 99.1 de la frecuencia modulada. Pues muy bien, estas son nuestras recomendaciones. Visite estas páginas si tiene la oportunidad de comprar este libro. Por ejemplo, este libro que les recomendé lo pueden encontrar en la Resi, lo pueden encontrar en La Cosecha, por supuesto, y me parece, no estoy segura, tal vez en el Imaginarte. Eso ya... Sí, o googleelo, yo creo que... En la deep web. Hashtag búsquelo. Hashtag búsquelo. Bueno, y ahora los vamos a dejar con uno de los resultados. Bueno, lo escucharon al principio de este bloque, lo van a volver a escuchar, esperemos que vaya con la voz y con la música. Esta es una canción que salió desde las mismas jornadas que tuvimos el fin de semana de esta escuelita de comunicación popular, y es creación íntegra de una de las participantes de los talleres. Ella escribió la letra en el transcurso del día, seleccionó la pista y luego de eso se dedicó a grabarla en varias sesiones hasta que resultó lo que van a escuchar ahora. Antes de despedir este bloque, queremos hacer una aclaración. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Por lo tanto, queda exclusivamente aclarado que aquí no todas y todos somos marxistas. Ahora sí, nos vamos con la música. Esto es el rap de la frecuencia libre. Escuchan el resultado de la jornada de comunicación del fin de semana. Esto es La Popo Rosita, y a la vuelta nos veremos con el último bloque de este programa. Thank you. Radio Frecuencia Libre. La popo rosita. Ñau, ñau, ñau, ñau, ñau, ñau. Frecuencialibre.info. Todos los martes por Radio Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas. La popo rosita. Venimos las menstruadoras, fluyendo a cada hora, a cada momento, a cada minuto, lo siento si te incomoda. Venimos las menstruadoras, fluyendo a cada hora, a cada momento, a cada minuto, lo siento si te incomoda. Es como decir la mierda rosa. Tal cual. Pero de una forma más romántica. La popó. Todos los martes, de 20 a 22 horas, por la frecuencia libre 99.1, en San Cristóbal de las Casas. Bien, estamos aquí de vuelta en esto, La Popó Rosita, a través de la 99.1 de su FM. Y también nos pueden sintonizar a través de frecuencialibre.info. Y bien, pues llegó la hora de la receta del día. Todavía no encuentro un nombre ad hoc para esta sección de recetas. Recetas de mierda o algo así. Así que mándenme sus sugerencias por ahí a través del Facebook de La Popó Rosita para encontrarle un nombre a esta sección de recetas, donde cada martes procuro dar una receta que sea vegetariana o vegana en todo caso. Y bien, el día de hoy tenemos la receta de alambre vegetariano, así que vaya corriendo por un lápiz y un cuaderno o algo en donde anotar, para que pueda anotar los ingredientes de nuestro alambre vegetariano. Y les voy a dar 5 segundos, así que contemos 5, 4, 3, 2, 1. Y bien, vámonos pues, vámonos riendo. Y vamos a necesitar 2 pimientos verdes, 2 pimientos rojos, una cebolla, 200 gramos de champiñones, 200 gramos de setas, un chile serrano, este es opcional, si les gusta el picantito, un cuarto de piña, 200 gramos de queso, puede ser manchego, puede ser Oaxaca, si son veganos lo pueden omitir simplemente. Y vamos a necesitar un poco de aceite de olivo de preferencia, tortillas de maíz o de harina, sal, pimienta blanca molida, salsa de soya y un limón. Y bien, para nuestra preparación vamos a necesitar una sartén donde vamos a poner a calentar un poco del aceite y vamos a filetear nuestra cebolla como nos guste, eso sí ya es opcional, lo pueden picar si no les agrada tanto fileteada. Y vamos a agregar la cebolla y la vamos a citronar hasta que toma un tono como transparentoso y un sabor medio dulzón. Después de eso vamos a agregar el pimiento verde y rojo picadito en cuadritos. Después vamos a agregar chile serrano y el cuarto de piña. Y para las setas y los champiñones vamos a exprimir el limón y la salsa de soya. O puede ser también salsa inglesa. Y vamos a marinarlos durante unos 15-20 minutos para que tomen un sabor soyoso. Soyoso. Vamos a sustituir la carne con las setas. Y bien, vamos a agregar, ya una vez que ya tenemos marinadas nuestros champiñones y nuestras setas, vamos a agregarlos a la sartén junto con el pimiento, la cebolla y la piña. Y finalmente, ya que esto parece bien cocido, agregamos un poco de sal, pimienta blanca solo para sazonar, y agregamos el queso para que se gratine. Y con nuestras hermosísimas y deliciosas tortillas de maíz podemos hacernos unos taquitos de este delicioso alambre vegetariano. Y por ahí les voy a estar publicando la receta en el Facebook de La Popó Rosita, por si se la perdieron, por si no alcanzaron a escuchar alguno de los ingredientes. Y bueno, pues espero que les haya gustado la receta del día de hoy. Ya casi estamos a punto de partir de este programa, de martes llamado La Popó Rosita, donde pues creo que hoy no hubo tantísima mierda como a veces la hay, ¿verdad? Entonces, esperemos que tengan una gran noche, que les haya gustado esta emisión del programa. Y pues un saludo para toda la banda de Promedios, para Compa, para Radio Zapote, para toda la Botan Cop y para toda la gente bonita que nos ha estado escribiendo a través de nuestras redes sociales. Y pues, ¿qué sigue, compas? Todavía tenemos Popoema, ¿no? Todavía tenemos la sección del Popoema y vámonos poniendo románticos para escuchar Palabras de Benito. Bueno, en verdad yo solo presto la voz. Las palabras son del libro Trilogía Poética de las Mujeres en Hispanoamérica, Pícaras, Místicas y Rebeldes. Esto es de la selección de Leticia Luna. Y me toca esta semana, por dedocracia, aquí mismo en este estudio, leerles un poema que dice más o menos así. Esto es de Carmen de la Fuente, de 1918, y lleva por nombre Elegía Combativa. Yo no tengo 20 años. ¡Ay, si yo los tuviera! ¡Qué libertad tan grande de mis huesos creciera! Yo no tengo 20 años y me falta el coraje para abrir con los puños las puertas que nos cierran. Porque sucede, amigos, que estoy llevando ahora un ataúd a cuestas. Eso es mi patria, un ataúd, una barcaza negra. Un miedo negro y sordo corre por las calles ciegas. El pan no sabe a luto. Tienen la sal y el agua triste sabor a pena. Soy y no soy. Existo sin saber por qué el hombre resiste tanta afrenta. Dime, ¿quién eres, pueblo? Obrero, ¿dónde estabas? Alguien gritó en la noche. Alguien cayó. Alguien supo de la matanza artera. Pero callan los padres, el hermano, la hermana, temerosos del lobo, contrita la conciencia. Huele a sangre la calle, a pólvora el semblante desfigurado y roto de agredidas escuelas. Oh, patria, qué desdicha saberte con cadenas. Yo no tengo 20 años. Ay, si los tuviera, qué libertad tan grande de mis huesos creciera. ¿Qué les pareció? Qué lindo, qué lindo, qué poético anda el día de hoy el Benito. Tú. Muy bien, muchachito, muy bien. Pues gracias, Omar. Omar Benito, por compartirnos tan bellas poesías el día de hoy. Y bueno, pues yo ya me voy a ir despidiendo. Espero que la hayan pasado bonito este martes de Popo Rosita. Yo soy Susana Oria y ha sido un placer para mí estar con todos ustedes el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de nuestra emisión. Hasta luego, bye bye, besos, abrazos y sonrisas. Estuvo con ustedes Rudy Reina y no se me espante, tome los medios de producción y un bechote, bye. Mejor tomen todo y destrúyanlo y hagamos un mundo nuevo. Pues eso, que tengan una bonita noche, que hayan disfrutado todos los contenidos y pues bueno, los dejamos con más música y también no olviden pues estar al pendiente de estas notas que les decíamos de los compas de Botan Cop. Así que pues bueno, saludos y gracias a todos los que nos escucharon y pues nos escuchamos la próxima semanita. Les recordamos que lo que escuchan es la frecuencia libre en el 99.1 de la frecuencia modulada en San Cristóbal de las Casas. También pueden visitar frecuencialibre.info o, si lo desean, el Facebook de la Popó Rosita, donde encontrarán un resumen completísimo de los contenidos tratados en el día de hoy, unos cuantos enlaces por ahí, la música del programa y, para más beneficio de ustedes, este programa está siendo grabado y lo podrán escuchar cuando lo deseen mediante una conexión a internet. Por mi parte me despido agradeciendo nuevamente el espacio y la oportunidad de participar de esta gran iniciativa y los dejamos en compañía a quienes escuchan la frecuencia libre del programa especial finalizado del fin de semana de la Escuelita de Comunicación de Botan Cop. Esto ha sido la Popó Rosita del día de hoy. Muy buenas noches si se encuentran por aquí cerca. Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora en la que escuchen este programa. Eso sería todo por hoy. Ahí se ven.